contra la sacrosanta propiedad. Primer problema. ¿Realmente son delitos contra la propiedad? Primera lámina. Ya, en la primera lámina ya tenemos problema. Ya existe el problema. ¿No pensaban que era más fácil? No. Primer problema. ¿Son realmente delitos contra la propiedad? ¿Ustedes estudiaron bien, no? Sí. Sí. Bien. Entonces ahí van a entender por qué realmente es problema. Durante mucho tiempo, los delitos contra la propiedad fueron los delitos más graves del ordenamiento jurídico. Era el bien jurídico mejor protegido en nuestra sociedad, la propiedad. Por los delitos que vamos a ver. Por los tipos penales que vamos a ver. Bueno, eso obviamente se fue morigerando, hoy día claramente son los delitos contra la vida, pero la propiedad como bien jurídico es uno de los bienes jurídicos más de alguna u otra manera protegidos desde el punto, no solamente el punto de vista civil, constitucional, bla, bla, bla, sino que también en lo que nos atañe desde el punto de vista penal, desde el punto de vista les puedo decir, y en eso Elisa estará de acuerdo conmigo, que la regla general de los delitos que se cometen en este país son delitos contra la propiedad. O sea, si ponemos una tómbola, en la mañana a mis alumnos de la mañana les decía lo mismo. Si ponemos una tómbola grande, todos los delitos que se cometen en Chile, en un día, y metemos la mano y sacamos, y va a ser un delito contra la propiedad. Como dicen los extranjeros, que es un país de ladrón. Y así, la tabla, en toda su forma y tamaño, digamos, y colores, lo que de alguna manera campea son los delitos contra la vida. De alguna otra manera son delitos contra la vida. Así que de ahí entonces también la importancia. O sea, luego en los delitos contra la vida y contra la integridad física que ya estudiamos, claramente el orden de la escala, y ese es el orden que estoy siguiendo yo, el orden de los bienes jurídicos de importancia está la propia. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en estos delitos? Si seguimos el Código Penal, tenemos que llegar a la conclusión que es la propiedad. Y aquí empiezan los problemas. ¿Qué vamos a entender por propiedad? Primero, ¿qué vamos a entender por propiedad? Solamente el concepto que nos entrega el Código Civil, el 582, propiedad o dominio, ¿cierto? Ese derecho real que se tiene sobre una cosa, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. O hay que entenderlo en un sentido más amplio, también comprendido de lo que señala el 583 del Código Civil, o lo que señala nuestra Constitución Política, el artículo 1994, sobre el derecho a propiedad, etc. En general, la doctrina se decanta cuando hablamos, o cuando el Código Penal, cuando el derecho penal habla de delitos contra la propiedad, en general se refiere a la propiedad en un sentido o en un concepto amplio. No solamente en el sentido técnico del 582, ¿ya? Sino que también se refiere a otras especies respecto a las cuales también existe una especie de propiedad de acuerdo al artículo 583. Y aquí tenemos un gran problema. Cuando yo... Tu nombre es Felipe. Cuando yo me apropio el acto de Felipe, me lo llevo. De acuerdo a esto, yo estoy atentando contra su propiedad, contra su derecho propio. ¿Me hice dueño de eso? No. Entonces, ¿quién sigue siendo el titular del derecho propio? Felipe. Entonces, por lo tanto, ¿yo he atentado contra su propiedad? ¿Desde el punto de vista de privando el derecho propio? No. ¿He trasladado la titularidad de ese bien de dominio a mí? No. No, porque el delito no es un modo de adquirir el dominio. Ustedes estudiaron civil. ¿Cuáles son los modos de adquirir el dominio? Ninguno está el delito. ¿Ya? Ninguno. Yo. No me impresiones. Ninguno. Por lo tanto, ¿he atentado contra la propiedad de Felipe? No. No, ¿no es cierto? Pero dice delitos contra la propiedad. Y aquí ustedes saben que el bien jurídico juega un rol fundamental. ¿Cuáles son los roles que juega? Recordemos un poquito. ¿Cuáles son los roles que juega el bien jurídico desde este punto de vista? Claro, recogido. Acuérdense que entre muchas cosas, los bienes jurídicos sirven para interpretar los tipos penales. Cuando tenemos un tipo penal dudoso, oscuro, una forma de interpretarlo adecuadamente, correctamente, es a partir del bien jurídico protegido, ¿no es cierto? Y luego, entonces, la claridad que hay que tener sobre el bien jurídico que se está afectando sirve, entre otras cosas, justamente para interpretar los tipos penales. Entonces, ¿cómo podemos decir que una determinada conducta atenta contra la propiedad si en definitiva no produce una traslación de la vida? No hay cambio de titularidad. ¿Alguien me puede sacar mi celular? ¿No me va a decir que se lo llevó y va a adquirirlo por prescripción? ¿Ah? No, no es cierto. Entonces ya tenemos un problema en relación al bien jurídico protegido. ¿Ya? Por eso, en algunos autores, o sea, el código habla de delitos contra la propiedad. Esa es la dogmática penal, digamos. Eso es lo que estás, lamentablemente. Por eso algunos autores también hablan que son delitos contra el patrimonio. Más que la propiedad, atentan contra el patrimonio de una persona. ¿Ya? Porque en el fondo, la propiedad es un aspecto de lo patrimonial, desde el punto de vista de que a lo mejor, y eso lo vamos a ver más adelante, que es la solución más aceptada, que es lo que en definitiva Felipe pierde cuando yo me apropio de su laptop, es el que me lo llevo. Lo que Felipe pierde no es la titularidad de su derecho de dominio. ¿Qué es lo que pierde Felipe? Pensemos un poco, ya que ustedes son civilistas y estudiaron. ¿Posesión de la posesión? ¿La posesión? La posesión, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué pierde? No, centrémonos en el concepto del derecho de propiedad. ¿Qué es lo que pierde? El uso del goce. Las facultades inherentes al dominio. No pierde la titularidad del derecho de propiedad. Pero si yo con mi conducta lo que hago es impedir que Felipe, claro, ejerza sobre su laptop, sobre su notebook, las facultades que son inherentes al derecho de dominio. Eso es lo que se castiga. Pero Felipe en ningún caso pierde el derecho de propiedad. ¿Ya? Y esto va a quedar de manifiesto, este problema va a quedar de manifiesto en el siguiente caso. Bien. En el siguiente caso, vamos a estudiar un delito que se llama la apropiación indebida. ¿Quién puede leer 470 número 1? Número 1. Las penas privativas de libertad, artículo 467, se aplicarán también. Número 1. A los que en perjuicio de otros se apropien o distraquen dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o administración. Ya, ahí. Felipe, nuestro curso, vamos a hacer un paseo a fin de curso. Es un ejemplo, no se lo tomen en libertad. Vamos a hacer un paseo a fin de curso. ¿Ya? Vaya como les vaya, vamos a hacer un paseo igual. ¿Ya? Paseo integral, paseo al final. ¿Ya? Vamos a hacer un paseo al final. ¿Ya? Y donde todos vamos a poner una cuota mensual, para que no duela tanto, vamos a hacer una cuota mensual para poder organizar nuestro paseo al final. Y vamos a nombrar a Felipe el tesorero, el paseo del reloj. Y mes a mes, a Felipe, ¿no es cierto?, le pasamos la plata a nuestra cuota para que él la guarde, ¿no es cierto? Y a fin de año, ¿no es cierto?, podamos comprar las cosas, organizar nuestro paseo. Llega fin de año y Felipe pide que es. Chicos, les tengo que contar una mala noticia. Tuve un imprevisto y tuve que usar la plata. Me la gasté. O chicos, ¿saben qué? No sé, tuve un problema y me fui a jugar la rueda al casino y la perdí. ¿Ya? Problema. Felipe, eventualmente, ha incurrido en la conducta típica del 470 de la propiedad, de cosas muebles ajenas, de dinero, ¿cierto? que recibió en depósito en la administración, ¿sí? Pero ojo, nosotros le entregamos la plata a Felipe, ¿cierto? Como un bien consumo, un bien fungible que es. A Felipe, ¿qué le entregamos? 10 mil, se acaban ya, supongamos 100 mil pesos. En 10 billetes de 10 mil pesos. ¿Ya? Pero Felipe tenía que tener esos mismos billetes restituidos después. No. No tenía que restituir los mismos billetes. ¿Cierto? O sea, él tenía que restituir 100 mil pesos, pero no los mismos billetes. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué hizo Felipe con eso, con esos billetes? Si lo usó para comprar acá. ¿Se los apropió? ¿Los consumió? Sí. ¿Sí? ¿Te dan cuenta? Ah. O sea, Felipe agarró los billetes y los usó. Sí, correcto. ¿Pero cuál? ¿Cuál es el problema de Felipe? Mientras no llegue el día en que tiene que restituirlo. A nadie le resta. ¿Y él qué hizo? Ese mismo día que recibió los 10 lucas, o de la cuota de uno, se compró, ¿no es cierto?, una empanada aquí abajo y se la llevó, se la robó. ¿Quiere decir que se arruinó? O sea, aquí voy, aquí voy. Si se dan cuenta, tenemos un problema con los bienes fungibles. Que en el fondo, cuando nosotros le pasamos esa plata a Felipe, salvo que se la entreguemos en un sobre cerrado, sellable, digamos, este mismo sobre que tenemos cuando, a fin de año, en el fondo lo que estamos haciendo es autorizando a Felipe para que use esa plata. ¿Qué es lo que está haciendo con eso? Se está volviendo, ¿cómo ven? ¿Se dan cuenta? Ah, entonces... Pero, ¿cuándo va a ser exigible esa plata? ¿A fin de año? Mientras tanto, ¿no? Entonces se produce un problema a que en definitiva, entonces, si el bien jurídico fuera la propiedad, resulta que Felipe, desde el momento que usó esa plata, ese dinero, ese billete, ya está cometiendo el delito. ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, entonces alguien me dice, ¿y por qué entonces Felipe no va a ser responsable de ese delito si el día, a fin, el 31 de diciembre, a fin de año, llegue con 100 mil pesos, aunque sean otros billetes? Ah, no, porque en el fondo, profesor, aquí lo que existe es que cuando le entregamos la plata a Felipe, él asume una obligación de enterar de volver igual cantidad o igual suma de dinero. ¿Ya? Es una especie entonces de crédito que tenemos contra Felipe. Y él tiene que entregar más. ¿Ya? Entonces, por eso, ese es un delito más que con. Si Felipe no logra llegar el 31 de diciembre con esa plata, con esa cantidad de dinero exacta, no está atentando contra nuestra propiedad, porque la propiedad de nuestro billete ya la tenemos. Está atentando contra qué, contra nuestro patrimonio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que integra nuestro patrimonio? Nuestro patrimonio también está integrado no solamente por bienes. No es que nuestro patrimonio, ustedes que son civilistas, ¿por qué también está integrado también? Por acciones, por créditos. ¿Se dan cuenta? Y si Felipe no llega el 31 de diciembre con la plata, nos está afectando a nuestra propiedad, pero sí está afectando a nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un crédito contra Felipe. ¿Se entiende, no? Y si Felipe no llega con la plata, está incumpliendo con su obligación y afectando nuestro patrimonio desde el punto de vista de nuestra titularidad como del crédito que tenemos contra. Entonces, por eso en definitiva, se critica tanto a estos delitos, justamente en cuanto al bien jurídico afectado, que es la propiedad, porque en algunos casos sí, en algunos casos hay afectación de la propiedad desde el punto de vista de la privación al titular de los derechos inherentes al dominio, salvo usar y disponer de la cosa. Sí hay una afectación de la propiedad. No hay una privación de la libertad, pero sí una afectación de la libertad, de la propiedad, ¿no es cierto? Pero en otros casos, derechamente, lo afectado no es la propiedad, sino que es el patrimonio, ya considerado como una universalidad, ¿no es cierto? Y eso todo lo que estudiaron en civil respecto del patrimonio. ¿Ya? Conjunto de bienes. Desde una mirada machista, ustedes bien saben. Desde una mirada machista, el patrimonio es un conjunto de bienes y el matrimonio es un conjunto de males. Bien, concepto amplio entonces de propiedad. Segundo punto importante. En este tipo de delitos, en este tipo de delitos, si bien es cierto, la propiedad viene a ser el bien jurídico central, un nuclear que está siendo protegido, vamos a encontrarnos que en algunos tipos penales, además de la propiedad, el legislador protege otros bienes jurídicos anexos o conexos, ¿ya? Es decir, conjuntamente con la propiedad se protege otro tipo de bienes jurídicos. Lo que constituye entonces o transforma a estos tipos, lo que transforma a estos tipos penales, ¿no es cierto?, en tipos penales que ustedes estudiaron en la parte general, ¿no es cierto? La clasificación de tipos penales pluriofensivos. Pluriofensivos. Es decir, que ofenden o atentan contra más de un bien jurídico. ¿Ya? Y en el caso acá, uno de ellos va a ser siempre la propiedad. Por ejemplo, en el delito de robo con violencia o intimidación, 436, además de la propiedad, porque es un delito de robo, la apropiación de una cosa mueble ajena, ¿no es cierto?, no es mueble lúdico sin la voluntad de su dueño, es un delito que atenta contra la propiedad, pero además atenta contra la vida e integridad corporal de la persona, porque se ejerce con violencia. Luego entonces, en el tipo penal del robo con violencia, ¿no es cierto?, además de la propiedad, el legislador va a proteger la vida y la integridad física, ¿cierto? Además de la propiedad. Eli, ¿puedes poner el 436? ¿Lo tienes por ahí? Será de los casos previstos en los artículos precedentes, los robos ejecutados con violencia o intimidación de las personas serán penados con prisión mayor en su grado mínimo a máximo. Ya. Y leemos el 439, el 439 ahora para ver en qué consiste la violencia o intimidación. Para los efectos del presente párrafo, se estimarán por violencia o intimidación de las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas, ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia o la oposición a que se quite, o a cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar la manifestación o entrega. Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a verlo con más detalle, el robo con violencia o intimidación. Si se dan cuenta, el legislador, además de proteger la propiedad, también lo que está haciendo es, es proteger la vida o integridad corporal de la víctima. ¿Ya? De la víctima. 46 para aquí. En otro delito, también contra la propiedad, que se denomina extorsión, que tiene una aplicación muy limitada en nuestro código, vamos a ver por qué, el bien jurídico adicional a la propiedad que se protege es la libertad del sujeto. 438, por favor. El que para defraudar, amenazar o coaccionar a otro, lo obligare con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero. Ya, ahí claramente lo que se atenta también con ese delito es contra la libertad de la persona. Además de la propiedad, ese tipo penal protege la libertad del sujeto. ¿Por qué? Porque se le obliga con violencia e intimidación a suscribir algún documento, digamos, que contenga una obligación pecuniaria. ¿Por qué digo que es de aplicación restringida? Porque en otras legislaciones la extorsión como delito se extiende a otro tipo de conductas que nuestra legislación en general no la considera extorsiva. Por ejemplo, ¿no es cierto? Se habla de, mire, en otra legislación es extorsión si yo le saco foto a un sujeto, ¿no es cierto?, cuando está con su amante y después le mando una carta y le digo, ¿sabes qué? Tengo esta foto, si no me entregas 5 millones de pesos, se las voy a mostrar a tus hijos. En otras legislaciones eso es extorsión. En nuestro país no es extorsión. ¿Por qué? Porque la extorsión, las amenazas, la violencia e intimidación a título de extorsión debe estar dirigida únicamente a suscribir un documento, ¿no es cierto?, un pagaré mercantil avaluable en dinero. Habrá extorsión si yo le muestro la foto al sujeto y le digo, ya, o me firma un cheque por 5 millones de pesos, o me firma un pagaré por 5 millones de pesos, o si no le muestro la foto a tu ¿Qué sería en el caso de...? Yo creo que no es nada. Yo creo que penalmente no es nada. Yo. ¿Y si lo extorsiona y le pasa en efectivo? No, no, sería no tampoco. Local. O sea, dice, dice la casa en efectivo. ¿Aquí la mezcla? ¿Tiene efectivo o no? ¿Qué es lo que dice el 4? Que lo cerrado. Otorgar o entregar un instrumento público privado que importe una obligación estimable en dinero. Ah, otorgar o entregar. ¿Y no sería delito? Yo creo que no es. ¿O me pasa 5 millones de pesos? ¿Ah? O amenaza, podría pudiese ser una amenaza simple, digamos. ¿Ya? Un mal que. O una amenaza simple, digamos, no la amenaza calificada, podría ser un 296. Pero extorsión no. O me pasa 5 millones de pesos, ¿no es cierto? O yo publico la foto, ¿no es cierto?, que te tomaste borracho, digamos, dándole besos al camarero en una fiesta, ¿no es cierto? La publico en internet. Ahora, pudiese ser también un 161A, delitos contra la intimidad, depende de la circunstancia, digamos. Pero extorsión no es, claramente no es. ¿Ya? En el delito incendio, que también es un delito contra la propiedad, incendio, de cosa propia o cosa ajena, y cuidado también. Hay otro problema, delitos contra la propiedad. Si yo quemo mi casa, cometo un delito de incendio, pero ¿cómo si expropiar? ¿Pero cómo? Si delito es contra la propiedad. Y usted quema su casa, ¿cuál es la diferencia en que choque su auto o que queme su celular, quemar la casa si al final está destruyendo usted mismo su propiedad? Sí, pero es incendio. Está tipificado como incendio. ¿Por qué? Porque es una figura pluriofensiva. Porque el incendio no afecta únicamente a la propiedad. Si afectara únicamente a la propiedad, el incendio de casa propia no sería punible. Así como yo no me puedo robar una cosa propia, ni me puedo hurtar una cosa propia, ni me puedo estafar, ¿no es cierto? Tampoco, en principio, debiese ser punible si yo me quemo mi casa. Si yo quemo mi casa porque ya me gustó, está fea, me recuerda cosas, la quemo. ¿Ya? No. ¿Por qué? Porque el delito de incendio es pluriofensivo. No solamente afecta la propiedad, sino que también la seguridad común. ¿Ya? Y si no me creen, ¿qué pasaría si se empieza a quemar la casa al lado de ustedes? ¿Quedan tranquilos? ¿Ah? No, tú estás en la casa al lado, no en mi casa. Sigo haciendo TikTok. ¿Ah? Lo subo Instagram. Me saco una selfie. ¿Ah? ¿Pero sería solo afectando a los demás, a terceras personas? Porque si usted en una parcela, una casa sola y... Sí. Pudiese, no, que ojo, pudiese extenderse también. Pues el incendio, el problema del incendio es que se propaga. Yo creo que ahí sería peor. Sí, vamos a ver las figuras de incendio. ¿Podría caer dentro de alguna de las figuras de incendio? ¿Qué artículo? El incendio está en 474 y siguientes. Hay un montón de artículos ahí que regulan el incendio. 474 y siguientes. Bien, claro, ¿estamos claros entonces? Sí. Que junto con los delitos contra... Y junto con estos delitos, ¿no es cierto?, tenemos, o sea, junto con la propiedad, en estos delitos muchas veces también se protegen otros bienes jurídicos. Por lo tanto, también vamos a encontrar aquí, ¿no es cierto?, tipos penales que son pluriofensivos. ¿Cómo vamos a clasificar los delitos contra la propiedad? Esto es una clasificación clásica, valga la cacofonía ahí, ¿no es cierto? Clasificación clásica, es como una cacofonía, ¿no? Pero valga eso, esto es una clasificación tradicional de los delitos contra la propiedad. Otros autores tienen otro tipo de clasificación, delitos de enriquecimiento, etc. Pero, digamos, cada autor lo clasifica como quiere, digamos. Pero en el fondo... Aquí hay una clasificación tradicional que es mayormente aceptada y es la que elijo yo, digamos, que también es un poco más amigable para poder estudiar. ¿Ya? Yo puedo atentar contra la propiedad a través de una conducta apropiatoria, y ahí vamos a encontrar los delitos contra la propiedad por apropiación, pero también puedo atentar contra la propiedad a través de la destrucción. Yo atento contra la propiedad de Felipe sobre su laptop, primero apropiándome de él, pero también atento contra la propiedad de Felipe sobre su laptop, si lo agarra y lo destruye, ¿no? También estoy atentando contra su propiedad. Entonces, hay dos formas de atentar contra, grandes formas, hay muchas más, pero hay grandes formas, digamos, de atentar contra el propiedad. Por apropiación y por destrucción. Por destrucción. Bien. Dentro de la apropiación o de la delito contra la propiedad por medio de la apropiación, esta apropiación puede producirse o puede llevarse a efecto a través de medios materiales o medios inmateriales, dependiendo, digamos, si tienen corporeidad, ¿no es cierto?, si tienen estos medios materiales. Ejemplo de delitos contra la propiedad por apropiación y por medios materiales, el hurto. El hurto implica, ¿no es cierto?, un despliegue físico para apropiarme de la cosa ajena, ¿no es cierto?, del laptop de Felipe. El robo, que es un hurto con fuerza en las cosas, con violencia e intimidación en las personas, también un medio material. La usurpación, cuando se trata de bienes inmuebles, ¿cierto?, usurpar el la propiedad u otro derecho real respecto al cual otro tenga titularidad. Entonces, si yo me voy a meter a la casa de Felipe, ¿no es cierto?, aprovechando que viene a la universidad y me gusta su casa, me meto en la casa, cambio los candados, la chapa, y cuando vuelve Felipe, ¡oh!, parece que hay alguien, estoy yo, está al lado, y este es mío, y ahora es mi casa. Las tomas de terreno, eso es la apropiación. Con las tomas de terreno se da una situación paradójica. Volviendo al derecho civil, se da una situación paradójica con las tomas de terreno. Si ustedes recuerdan las normas del Código Civil, el dueño del inmueble, del terreno, se hace dueño de las cosas o de las edificaciones que se construyen sobre el inmueble, por accesoría, ¿cierto? Por accesión, ¿cierto? Accesión de inmueble. Si en un terreno ajeno yo construyo, ¿no es cierto?, el dueño del terreno se hace dueño de lo que yo construya. Esas son las normas del código, salvo, dice el código, que pueda separarse sin detrimento, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo construyo en sólido, digamos, con material, etcétera, etcétera, el dueño del terreno se hace dueño de lo que se construye en él. En las tomas se produce el efecto inverso. En este fenómeno social, desde luego, y delictivo también, se produce el efecto inverso. Cuando llega un grupo de personas a tomarse un terreno de otro, al final, y construyen ahí casa, al final ellos se hacen dueños del terreno. Al final, en la práctica, ellos se hacen dueños del terreno. ¿Sí, no? Vayan a desalojarlo, no se desalojan. ¿Qué es lo que hace el Estado? No estoy hablando de gobierno. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado les pone agua potable, alcantarillado, y de poco a poco esa población de hecho se va asentando. Y al final se produce el fenómeno inverso. Las personas que construyen sobre terreno ajeno se hacen dueños del terreno suelto. Ese es un fenómeno interesante, o sea, es una situación lamentable, desde luego, nadie se toma un terreno por querer tomarse, pero porque necesita vivir en algún lado. ¿Eso ocurrió en Aurora de Chile? En Aurora, en todos lados. Ahora se terminó indemnizando la expropiación. Exactamente. ¿Ya? La extorsión también es una forma de atentar contra la propiedad por medios materiales, lo acabamos de leer. ¿Ya? Pero también puedo apropiarme de una cosa, y estos son los delitos más bonitos de mi juicio. Donde yo era fiscal operativo, era especializado en esto. Puedo también apropiarme de una cosa por un medio inmateriales, entre los cuales están el engaño, y el abuso de confianza. Dentro de la apropiación por medios materiales, encontramos las defraudaciones por engaño y la figura básica, la estafa. La estafa. La estafa es un delito muy lindo. Salvo para el que lo sufre, de luego. Pero el punto de vista doctrinario y dogmático es súper lindo. La estafa es el típico delito de autolesión. En el hurto, yo, un tercero, voy y me apropio del laptop, ¿cierto? Yo soy el que lesiona la propiedad de Felipe, porque yo voy, me apropio de su notebook y me lo llevo. En la estafa, yo engaño a Felipe para que él me entregue su laptop. Es decir, quien lesiona el patrimonio es el mismo. Es el delito de autolesión. El mismo lesionó su patrimonio, su propiedad. Claro, no de tu organización, sino porque yo lo he engañado para él, ¿verdad? Y vamos a contarnos con la estafa. Dos cosas eran la estafa. La estafa está regulada en dos normas de nuestro código, 468 y 470. Vamos a ver la discusión que hay, cuál de estas dos es la regla general. Hay una eterna discusión, cuál es la regla general. La del 468, para algunos es la figura básica de la estafa. Ese artículo 468 viene original del Código Penal de 1874. No ha tenido ningún cambio. Si ustedes ven el código, tiene el de la jurídica, decía la jurídica. Ya, el 468. ¿Tiene alguna nota al pie que esté modificada por alguna norma? ¿Tiene algún numerito? Nada. No. Ese 468 que regula nuestra estafa viene íntegro, viene exactamente el mismo texto de 1874. No ha cambiado en nada. Pero eso no es todo. El legislador del Código Penal, la Comisión Redactora del Código Penal de 1874, tomó la redacción de ese tipo del Código Penal Español de 1848. Entonces, conclusión, este tipo penal de estafa vigente hoy en 2021 es el mismo que viene de 1848. Van a ser casi 200 años que se aplica el mismo tipo. Y con los mismos problemas que vamos a adquirir. Bien, pero también se puede dañar la propiedad a través de un medio material por medio del abuso de confianza. El abuso de confianza. Y aquí nos encontramos con el delito de apropiación indebida, que lo acabamos de leer. Milena. ¿Cuál es la ley 3 número 73 en relación a la estafa? Usted dijo que era la figura base, el 468. No, todavía está indiscutible. Claro, para algunos el 468. ¿Y el 473? El 473 se refiere a cualquier engaño no descrito en los artículos anteriores. Entonces, para algunos el 473 es la figura residual de estafa. Pero lo vamos a ver cuando veamos la estafa. ¿Viste? Qué harto, ¿ah? ¿Eh? Qué harta más tiene que pasar. La apropiación indebida, 470 número 1. La 470 número 1, si ustedes leen el 470 número 1, ya lo hicimos ya, también consiste en apropiarse o distraerse de una cosa mueble. Que el sujeto haya recibido el depósito, comisión, administración u otra, en virtud de otro título que tenga la obligación de entregarlo a votar. También es apropiación. Pero es una apropiación distinta de la del otro. Porque en el hurto, el sujeto activo se apropia sacando la cosa de la esfera de protección del titular. Gráficamente es este ejemplo, tomar la cosa y sacarla de la esfera de protección. En la apropiación indebida, el sujeto activo, el autor de la apropiación indebida, tiene la cosa legítimamente en su poder. Lo que pasa es que cuando le vienen a pedir la cosa que la devuelva, cierra la mano y no entra. Es una apropiación distinta. También vamos a encontrar acá la figura relativamente nueva del delito de administración desleal, el 470 número 11. Muy aplicable en la empresa. Administración desleal. Durante más de 100 años se discutió si en nuestro país existía la administración desleal a propósito del tipo de apropiación de ella. Bueno, eso se solucionó hace como 5 o 6 años atrás. Se estableció expresamente el tipo penal de la administración desleal, así que ya no hay duda. Y vamos a ver también algunas defraudaciones especiales, pero muy poquito. Hay un montón más, pero vamos a ver las más relevantes. Y además, como les anticipaba, también existen los delitos contra la propiedad por destrucción. Es decir, la propiedad se afecta con la destrucción de la cosa. Con la destrucción de la cosa. Aquí vamos a encontrar el delito de incendio y otros estragos, del 474 en adelante, ¿no es cierto? Y los delitos de daño del artículo 487-15. Bueno, pero la destrucción puede ser total o parcial, ¿cierto? Claro, pero también de alguna manera te puede afectar la propiedad si se destruye parcialmente. Sí, acá el laptop de Felipe le escribe la pantalla, pero queda, el teclado queda apto. También de alguna manera estoy afectando su propiedad. Así que esta es la clasificación tradicional sobre la cual vamos a obrar, ¿cierto? Vamos a esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿la apropiación indebida puede tomarse? O sea, en realidad, ¿cuál sería como la diferencia con la receptación? Vale, grandes diferencias. La receptación, consiste en tener, vender cosas hurtadas, robadas. Pero si yo sé que este, no sé si usted había robado, pero igual me toma, ya tenía por receptación. No, ya entendí para dónde vas. No, estás partiendo de un supuesto equivocado. ¿Ya? La apropiación indebida no es que sea una apropiación ilegítima, que yo tengo una cosa ilegítimamente en mi poder y por lo tanto. No, la apropiación indebida implica, como te decía, que esta cosa. Yo sé que no es mío, pero la tengo en mi poder. Legítimamente me la entregaron. A Felipe le entregamos las cuotas del paseo, legítimamente, y lo tiene en su poder. Pero ¿cuándo se perpetra el delito de personalidad? Cuando requirió Felipe que entregue la plata, no la entregó. ¿Te das cuenta? Ahí se aprueba. La receptación es otro concepto. La receptación es tener en nuestro poder, digamos, tener su poder o vender, etcétera, alguna otra manera, cosas robadas, hurtadas, ¿cierto? Objeto de personas indebidas. Con conocimiento del origen ilícito de la especie, o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito de la especie. O sea, tú puedes no conocer, pero si estabas en posición de conocer su origen ilícito, también vas a ser sancionado como fuera de persecución. ¿Ah? Bien. Conociendo su origen, o no pudiendo menos que conocerlo, tengan su poder a cualquier título, especie hurtada, robada u objeto de aligiado. De receptación o la aprobación indebida del artículo 470, número 1, la de transporte, compra, venda, transforme o comercialice en cualquier forma. Ya, perfecto. Eso es receptación. ¿De acuerdo? Bueno, respecto a los delitos anteriores, ¿requieren el mismo de lucro o no necesariamente? Buena pregunta. Algunos sí y otros no. Algunos sí y otros no. Algunos requieren perjuicio, otros no. También. Y vamos a ver qué error cumple el perjuicio. Sobre todo en la producción de vida o en la estafa. ¿Cuál es el rol que cumple el perjuicio en la estafa? Y en la producción de vida, que también es un tema súper discutido. Pero no quiero adelantar mucho para que no se enrede. Esta norma me interesa. Recordar que tratándose de delitos contra la propiedad por medio de apropiación, existe el artículo 489 del Código Penal, que establece una excusa legal absolutoria. ¿Qué es lo que nos dice el 439? Que están exentos de responsabilidad criminal y únicamente sujetos a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causan los parientes consanguíneos en toda la línea recta, los parientes consanguíneos hasta el segundo grado de la colateral, parientes afines, los cónyuges y los convivientes civiles. Esta excepción no se aplica a los extraños que participen en el delito y tampoco entre cónyuges cuando tengan más de 60 años. La coacción de delitos de daño. Tampoco cuando la víctima sea mayor de 60 años. Ojo con esto. El hurto entre cónyuges, si no concurre en lo otro, no tiene 60 años, está exento de responsabilidad penal. Acuérdense lo que son las excusas legales absolutorias. En estos casos de hurtos, defraudaciones y daños, nos encontramos frente a conductas típicas, antijurídicas y culpables. O sea, desde el punto de vista de la estructura del delito, estos se configuran completamente. Son perfectos. El hurto entre cónyuges cumple con todos sus requisitos. Los daños entre cónyuges, lo mismo. La defraudación entre cónyuges, lo mismo. Cumple con todos los requisitos objetivos y subjetivo de tipo. Desde el punto de vista de los elementos de está perfecto. Pero ¿qué es lo que sucede en esta excusa legal absolutoria? Al igual que en toda la excusa legal absolutoria, que por razones de política criminal, el legislador mandata que no se aplique una pena. Es decir, por razones de política criminal, el legislador entiende más pernicioso aplicar una pena que dejar impune este tipo de delito. ¿Y cuál es el fundamento? La armonía familiar. El legislador, si mandan a su hijo de 18 años, ¿no es cierto?, a comprar el pan a la esquina y se queda con el vuelto, es un delito, es un tipo penal. O el hijo, ¿no es cierto?, que antes de 18 años, ¿no es cierto?, antes de irse a la universidad, ¿no es cierto?, se mete el monedero a la mamá, ¿no es cierto?, le saca una loquita a comprar. ¿Eso qué es lo que es su gusto? Desde el punto de vista de los elementos del delito está perfecto, conducta típica, cumplido. Pero el legislador dice, no, no voy a hacer, renuncio a sancionar ese tribunal, por razones de armonía familiar. Arréglense el conflicto en la familia, el derecho penal aquí no tiene nada que hacer. Ese es. Ahora, ¿qué problema tiene el 489? El 489 tiene este problema. Bueno, tiene varios, pero el más llamativo es, habla de defraudaciones. Con lo último el problema, habla de hurto, luego excluye el robo. Si yo le pongo un cuchillo a mi mamá en el cuello, digamos, para que le pase 10 lucas, eso es un robo. Eso va a ser sancionado, robo con intimidación. No cae dentro de la excusa legal absolutoria, porque habla solamente de hurto. Con los daños tampoco tenemos problema, porque existe el delito de daño. El problema tenemos con las defraudaciones. ¿Por qué lo tenemos con las defraudaciones? Porque si ustedes se van al Código Penal, se van a dar cuenta que en el párrafo 7, para que se ubiquen en el artículo, en el encabezado del 463, habla de las defraudaciones. Y en el párrafo 8 habla, ante el 467, habla de las estafas y otros engaños. Problema. Que si ustedes ven qué delitos son los que se rigen por las defraudaciones, que están en el párrafo de las defraudaciones, son delitos concursales, son delitos aplicables a los comerciantes. O sea, es dudoso que se pueda aplicar esta excusa legal absolutoria, porque son muy específicos los delitos. Y quedan afuera las estafas y otros engaños, que están en el párrafo 8, que también son defraudaciones probablemente tales, pero que están tratadas en un párrafo distinto, que están en el 8, que no habla de defraudaciones, habla de estafa y otros engaños. El 7 habla de defraudación. Entonces, ¿cuál es la duda doctrinaria que surge? Cuando el código habla en el 489 de que están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por las defraudaciones que recíprocamente se causan, ¿a qué se refiere con defraudaciones? ¿Únicamente a los delitos del párrafo séptimo? ¿O también se refiere al 7 y al 8? ¿Ya? Gran duda, po. Porque si yo estafo a mi mamá para que me pase 100 lucas, y asumiendo que tiene menos de 60 años, de seguir una u otra teoría, en una yo voy a ser castigado, si estimamos restrictivamente que únicamente se aplica al párrafo séptimo, yo voy a ser castigado, pero si estimamos que además incluye a los delitos del párrafo octavo, yo ahí no voy a ser condenado, porque operaría la excusa legal absoluta. Entonces, no es poco el efecto que produce este problema. ¿Se entiende, no? ¿El problema? ¿Sí? Bien, ¿qué has visto? ¿Cuál ha sido la solución que ha dado nuestra doctrina? ¿Ya? Mayoritariamente, y por una interpretación pro reo, se ha estimado que cuando el Código Penal, el artículo 489, habla de las defraudaciones, no solo se refiere a los delitos del párrafo 7 del título 9, sino que también se extiende esta excusa legal absolutoria a los delitos del párrafo octavo, es decir, al párrafo de las estafas y otras defraudaciones. Luego entonces, el cónyuge que estafa al otro, en la medida, ¿no es cierto?, que tenga menos de 60 años, también caería dentro de la excusa legal absolutoria, y no obstante tratarse de un delito perfecto desde el punto de vista de sus elementos, lo que no se le va a aplicar es la pena, por razones que ya señalamos, ¿cierto?, de armonía familiar. ¿Ya? Hoy día les puedo decir que esta es la tesis doctrinaria mayoritaria, en general la jurisprudencia también la acepta, ¿ya?, por un tipo de... Porque además, una interpretación analógica también en favor... en beneficio del reo, digamos, pro reo. O sea, si ustedes analizan los delitos de las defraudaciones del párrafo 7 en relación a los del 8, o sea, básicamente es lo mismo. También son formas de apropiación por medio, ¿no es cierto?, inmateriales, ¿no es cierto? No habría razón válida para diferenciarlos más que el legislador utilizó en ese sentido la expresión defraudación. Así que no hay mayor cuestionamiento hoy día en cuanto a este problema. Bien, ¿dudas? ¿Consultas? ¿En lo que vamos hasta acá? Bien, comencemos entonces a estudiar los delitos contra la propiedad por medios materiales, específicamente por apropiación. O progresión por medio material. En general, en este tipo de delitos, para alguna doctrina, existe un desplazamiento patrimonial desde el punto de vista que se trata de bienes que salen de un patrimonio e ingresan en otro. ¿Ya? Pero, con lo que señalábamos al principio, digamos, con la salvedad, digamos, de que para alguna doctrina, en general lo que se afecta, digamos, no es la propiedad en sí, sino que los atributos del dominio, las facultades que hacen. ¿Qué quiere decir el empleo de medios materiales? Quiere decir que el actor emplea una energía física dirigida a la apropiación de la cosa. Hay un despliegue externo, ¿cierto?, de energía física del sujeto para la apropiación de la cosa. ¿Y sobre qué puede ejercerse esa energía? De aquí vamos a distinguir. La energía física para apropiarse la cosa puede ejercerse sobre la cosa misma, en el caso del hurto. Si yo le hurto el laptop, ¿no es cierto?, el notebook a Felipe, la energía física yo la entrego sobre la cosa misma que me estoy hurtando para sustraerla de la esfera de resguardo de Felipe y llevarla a la misma. La energía, el despliegue físico, mi movimiento físico, ¿hacia dónde va dirigido? No va dirigido a Felipe, no va dirigido a la caja fuerte, no, va dirigido a la casa, al objeto mismo, a la cosa modelo mismo que me voy a apropiar, que es el lado. También la energía puede dirigirse sobre los resguardos que protegen a la cosa, como en el caso del robo con fuerza. 440. ¿Quién puede leer el 440? María José. Artículo 440. El culpable del robo con fuerza de las cosas efectuado en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo si cometiera el delito. 1. Con escalamiento, entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techo, o fractura de puertas o ventanas. Pausa. Si se dan cuenta, el robo con fuerza del espíritu que se encuentra en el lugar atentado, la fuerza no se está ejerciendo sobre el televisor que está adentro, sobre el Xbox, ¿no es cierto?, sobre la estufa, no se está ejerciendo sobre las cosas que van a ser objeto de la protección. Se está ejerciendo sobre la esfera resguardo de la cosa, que es la casa donde se encuentra, el lugar habitado tiene la habitación. Con rompimiento de pared, entrando por vía no destinada al efecto, con rompimiento de muro, etc. Si se dan cuenta, todo ese despliegue físico no es sobre las cosas que se van a optar o se van a apropiar, sino que es sobre la esfera o lo que forma parte de la esfera de resguardo de la cosa. ¿Ya? Un ejemplo gráfico. Si Felipe guardara su laptop, su nombre, ¿no es cierto?, en un escritorio de su casa que tiene con llave, habría robo con fuerza en la medida en que yo destruyo o ejerzo fuerza sobre la chapa y sobre el cajón para abrirlo, no sobre la cosa, sobre el mueble. Ahí está la diferencia de dónde se ejerce la fuerza. ¿Y si salta a la reja y roba la bicicleta que está en la entrada? Si salto la reja pero si la puerta está abierta, yo las abro, saco la bicicleta. ¿Y si salto la reja y la puerta está abierta? Buena pregunta. ¿Y quién puede entrar? El profesor puede entrar por el patio de atrás, tener el portón de adelante y puede escalar desde atrás, sería robo. O sea, claro, habría escalamiento. Pero en el ejemplo que puso María José, si la puerta de la reja está abierta y yo lo que hago es abrir la puerta, entrar. No entró ninguna fuerza. No, ahí robo, ¿no? ¿Y así entro por la ventana que está abierta? No, claro, aquí entra por vía no destinada. Ah, ventana, no destinada puerta. Aunque está abierta, igual sería. Sí. Reja abierta, puerta abierta. ¿Y qué pasa si yo entro a la casa, la puerta está abierta, entro a la casa y salgo por la ventana? Justo con violación de morada, porque dice para entrar, no para salir. No para salir, sí. Bueno, problemita, ojo. Pero, ¿sabes? Me acordé un caso de la vida real que lo. A ver, compartámoslo, ¿vale? La persona sabía que la mamá tenía unas joyas y tenía malas puntas por ahí, se reunió con ellos, le pasó una llave. ¿Verdadera o falsa? La llave para entrar y sacar esas joyas. Resulta que se encontraron con la mamá y le produjeron lesiones graves. Y resulta que después en la investigación apareció y que él era autor. Entonces lo están sacando por el autor de robo con violencia. Sí. Entonces, pero lo que pasa es que él quería solamente, en el fondo, un hurto. Sí. No, ojo, depende. Hay una hipótesis, Hay una hipótesis del robo con fuerza, 440, dice, o haciendo llaves, o haciendo uso de llaves falsas o de verdaderas que se hayan sustraído. Si el sujeto le sacó la llave a la mamá, le sustrajo la llave de la casa a la mamá y se la pasó al tipo, ahí un uso de llaves verdaderas sustraídas, y el robo con fuerza, escalamiento. O de llaves falsas. Si yo tengo una llave, porque mi mamá me entregó una llave para usarla yo, y esa es yo la que le paso, ahí no habría escalamiento y solamente haría robo. Ya, pero es un problema de exceso de dolor. Es un bonito problema de parte general. Sí, porque me pareció curioso, porque en el fondo lo que querían que me sacaran, pero no estaba previendo que iba a haber un. El problema es claro, es un problema de exceso de dolor. Y el problema del sicariato en general, digamos, o de los delitos por encargo. El problema del inductor. La mamá quería que no pasara nada, no, si arreglemos así, ¿no? El problema es inductor. Yo induzco a otro porque comete un delito, perfecto. Pero ¿hasta dónde respondo yo? Si entró a robar y resulta que se encontró con un guardia y lo mató. Yo respondo al homicidio, ¿no? Porque es lo que induje yo. Yo induje un poco, ¿no? Por el exceso de dolor responde cada uno por su voz. Pero hay un bonito problema de parte de género. Pero sí, pero las llaves, cuidado con las llaves. Si se usan, si se utilizan llaves verdaderas sustraídas o llaves falsas, eso es, ¿no es cierto? Es claramente. Problema, ¿qué es lo que una llave falsa? ¿Qué es lo que una llave falsa? ¿La ganzúa? No, ganzúa, está en otro número. Está distinto la ganzúa que la ganzúa está parte. ¿Qué es lo que una llave falsa? Vamos a ver, una copia ilegítima para algo, una llave falsa. Una copia obtenida subrepticiamente. O si el dueño, mi amigo, me dice, oye, ¿vais para el centro? Sí, oye, ¿por qué no me sacáis una copia de allá? Ya, perfecto, yo saco dos. No, después entrar a la casa y probarla. Gustante. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. No nos adelantemos tanto. Va a ser como una avalancha de. Pero también, esta energía física puede ejercerse sobre la persona del titular de la especie o de quien puede defenderla. Típico caso del robo con violencia. ¿Cierto? Si yo agarro a Pombo Felipe para que me esté y además para que me esté viendo, mi energía física se despliega sobre él porque él es el titular. Creo que quien me puede, quien puede defender justamente su robo. También ahí, que ahí nos encontramos en el delito de robo con violencia o intimidación en las personas. Bien, esa es como explicación general. Ahora vamos a estudiar la figura más básica de los delitos contra la propiedad por apropiación, medios materiales de la apropiación, que es el delito de hurto. El hurto. Tiene sus complejidades también el hurto. No es tan fácil como uno cree. Ahí tienen un concepto de hurto. ¿Ya? Consiste en la apropiación de cosas muebles ajenas. Estamos en el 432 y 436. ¿Qué es lo que es el hurto? La apropiación de. Aquí vamos a ir marcando las cosas que me interesan. Primero, consiste en la apropiación. Primer problema. ¿Qué es apropiación? ¿En qué consiste la apropiación? Cuando yo me apropio de algo, no lo conteste, estoy enunciando nada más los problemas que vamos a encontrar. Consiste en la apropiación. Segundo, de una cosa mueble. Luego, ¿qué han incluido? Mueble. Él tiene un delito especial que se llama usurpación. De cosas muebles. Problema. La cosa mueble supone cosa corporal mueble. ¿Sí o no? El Código Civil, ¿qué le dice las cosas corporales? ¿Son muebles o inmuebles? Ustedes son civiles, ¿no? Cosas corporales son muebles o inmuebles, ¿cierto? Por lo tanto, las cosas muebles son cosas corporales. ¿Qué quiere decir que sean cosas corporales? Tangibles, queriendo, ¿cierto? Una corporeidad. Por lo tanto, la cosa mueble tiene que ser una cosa corporal. Problema, en nuestro país se sanciona el hurto energético. El hurto de energía eléctrica. Y no es una cosa corporal la energía eléctrica. Pero requiere un medio. Sí, pero lo que se gusta es la energía eléctrica. Yo no necesito apropiarme el cable o usar energía eléctrica. Yo me cuelgo del tendido eléctrico. Eso me refiero, requiere un medio. Sí, pero la apropiación no es del cable del coste. Claro, es mi cable, pues, yo lo conecto. Lo que desvío es la energía eléctrica, este flujo de electrones que da por la cable. ¿Sí? Eso no, ¿y qué es lo que es? Bueno, pregúntenle a un físico qué es lo que es. Pero no es, claramente, no es una cosa corporal mueble en los términos que habla el Código Civil. Tercero. debe ser una cosa mueble ajena. ¿Qué significa que sea ajena? Que sea de otro. Problema. O sea, ya, que sea ajena quiere decir de otro. Correcto. Luego entonces, el hurto de. No existe hurto cuando se apropia uno de una cosa propia. Nadie se puede apropiar de algo que es de uno. ¿No es cierto? El hurto de cosa propia no existe. Tiene que ser de cosa ajena. Problema. El tema del error. Si yo me hurto una. Yo hurto una cosa pensando que era ajena, pero en realidad es mía. ¿Ah? ¿Hay hurto o no hay hurto? No. No. Pero. Yo la acción de apropiación la realicé con el dolo de hurtar, porque yo estaba obrando convencido de que esa cosa era mía, o sea, era ajena, pero resulta que es mía. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Creo que eso lo pasó cuando comprabas quién... la radio en persa. Sí, la persa. Bueno, ¿pero quién está comprando? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo hurto el laptop de... Miren. No, no es lo mismo que comprar una empresa que está gustando. El laptop que tengo yo es casi igual al de Felipe. Misma marca, mismo modelo, casi el mismo color, todo ya. Y si yo me lo hurto pensando que es el de Felipe y el mío. ¿Me gusta? Si requiere que sean las cosas que sean. Bueno, lo vamos a ver. Felipe se lo había robado, se lo había gustado. No, me lo cambió, porque el requiere me lo cambió. Ya. Primero, cosa ajena. Cosa ajena. Pero resulta que vamos a ver que si yo soy dueño de una cosa y la sustraigo de quien la tiene legítimamente en su poder, si ese laptop es mío y se lo arrendé a Felipe, o se lo presté a Felipe para que me lo devuelva, fin de mes, y ya, porque me lo devolvía el 3 de septiembre, y ya estamos a 6 de octubre y me lo devuelvo. Lo voy, se lo arrebato y me lo llevo. Eventualmente, yo también estoy cometiendo un delito de hurto. Se llama hurto de posesión. Vamos. De quien lo tiene legítimamente en su poder. Hay un tema ahí de justicia por mano propia. Segundo, son varias cositas, ¿eh? Apropiación, cosa mueble, ajena. Otro requisito. Sin la voluntad de su dueño. Sin la voluntad de su dueño. Alguien lea el 481. El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa mueble ajena usando de violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas, comete robo. Si falta la violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se califica de uno. Bien. 432 habla de sin la voluntad de su dueño. Lee, por favor, el párrafo 1, el encabezado. Antes del 432 hay un párrafo que dice 1. Dice de la apropiación de... De la apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño. ¡Contra la voluntad de su dueño! Entonces, ¿qué quedan? ¿Es contra la voluntad del dueño? ¿O sin la voluntad del dueño? Ah, definitivamente el legislador no tiene idea con los tres derechos penales. Pero yo encuentro que la misma interpretación. Son palabras distintas. No, contra la voluntad del dueño, sin la voluntad del dueño. Es que sin la voluntad está en el y contra la voluntad en el robo. No sé. No sé. No sé. Claro, sin la voluntad como que no le robó. Y contra la voluntad. Me dijo que no y yo lo saqué igual. Sí. Ya, pero contra y sin son distintos. Ya, pero por eso estoy enunciando los problemas. Y por si fuera poco, debe concurrir ánimo de lucro. El profesor del derecho penal no nos motiva a nosotros de ser penalistas. Mejor, pues sí, ganamos menos y ganamos más plata. Menos competencia. Ya hablé con ella nada más, por favor, porque yo esperé estar mucho tiempo. Ya, ánimo de lucro. Además, esta apropiación de cosas móviles ajenas con o sin la voluntad, con o sin la voluntad del dueño, debe ser con ánimo de lucro. primero, vamos a ver qué es lo que es el ánimo de lucro. Y segundo lugar, qué raro. El legislador sanciona bastando que yo obre con ánimo de lucro. Es decir, no espera que yo me lucre efectivamente con la especie para castigarme. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver, es el tipo de resultado que está. ¿Cómo profe que no espera? Es decir, o sea, no necesariamente tiene que haber lucrado. Claro, el legislador me castiga antes. No espera que yo me lucre, no lucre efectivamente para castigarme. No basta que, o sea, el legislador no espera que yo lucre con la especie hurtada para castigarme. Me castiga antes. Podría no lucrar, incluso. Claro, y voy a estar en el imagínese usted, yo le voy a optar, me voy a apropiar del laptop de Felipe para ir a vender. Y para tener plata. El legislador no espera para castigarme como autor de gusto, que yo lo venda y me lucre efectivamente. Sino que basta que yo haya obrado con ánimo de lucro para castigar. Incluso es que sí, si fuera de esos típicos casos que lo hacen porque quiere hacerlo. Ah, no, lo hice y después lo deja botado. No tiene ánimo de lucro, quiere ver si lo puede hacer. El problema, si lo logra. Es el problema que se dio en algunos casos prácticos. Cuando los chicos, unos adolescentes, ya con responsabilidad penal, digamos. El adolescente de 16, 17 años, que sin fuerza, aprovechando que el auto quedó abierto, buscan un auto para salir a carretear. Y después lo dejan de vuelta botado o donde está. ¿Hay ánimo de lucro? No. No sé. Hay fallos que dicen que sí, pero que dicen que no. Sí. Pero no es lucro, sino beneficio. No, el lucro se lo usa en beneficio. Económico. El lucro es un beneficio económico. Estamos hablando de lucro. Claro, algunos fallos dicen de que el consumo de la benzina en el auto ya implicó un ánimo de lucrar. ¿Qué es lo que dice después de tipo, profesor? ¿Tipo de? De resultado, cortado. ¿Cortado? Sí. Ya, de resultado cortado, lo vamos a ver con más. Y además, sí que concurra la violencia e intimidación de las personas y la fuerza de las cosas. Ahora, fuerza de las cosas. Aquí, esto. El profesor Echeverri dice: mire, no nos vayamos, no seamos tan absurdos. La única fuerza en las cosas que no debe estar presente es aquella, ¿no es cierto?, destinada a vencer los resguardos de que está revestida la cosa que se hurta, ¿ya? El resguardo, o sea, aquello que protege, o sea, aquella violencia, o más bien dicho, fuerza que se ejerce sobre aquellas componentes de la esfera resguarda. Si yo, ¿cierto?, abro el cajón del escritorio donde está esto, la caja fuerte, ¿no es cierto?, etc. ¿Ya? Las barreras de protección de la cosa. Pero si yo ejerzo fuerza sobre la cosa misma para sustraerla, porque de alguna u otra manera, ¿cierto?, la materialidad de la cosa exige que yo ejerza una fuerza física, esa fuerza sí es constitutiva de hurto. No se refiere a esa fuerza en las cosas. La fuerza excluida del hurto es esta. La fuerza que se excluye del hurto es la fuerza destinada a vencer los resguardos de la cosa que se está hurtando. ¿Ya? Me explico, Fabiola. Un ejemplo. Voy caminando por el supermercado, por los pasillos del supermercado, ¿cierto? Y me encuentro, ¿cierto? Cuando yo estaba joven, comía estas rayitas, estas cosas que eran así en tira. ¿Se han dado cuenta que los dulces vienen en tira? ¿No es cierto? Los gancitos, ¿cierto?, que vienen en tira, así. Que vienen varias en una sola tira. ¿Y sin querer, qué es lo que hago? Corto una rayita y me la echo en el bolsillo y me voy sin pagar. Si se dan cuenta, yo ejercí fuerza, pero no fue para vencer los resguardos de la cosa, fue para poder sacar una rayita, porque así viene el display, digamos, para poder apropiarme de ella. Pero no es esa materialidad de que vengan en una tira varias, como 10 rayitas, no está hecha para defender la cosa que no se la roben o que la hurten. ¿Se dan cuenta? ¿No? Claro. Yo podría haberme robado la manga completa, digamos, la tira completa, o tal, pero decidí solamente una y la saqué, la arranqué y me la llevé. ¿Se acuerdan? Esa fuerza es un caso de fuerza física que se ejerce sobre la cosa hurtada, no sobre la esfera de resguardo, los componentes o los mecanismos que resguardan la cosa. La primera fuerza, esta, es la que está permitida dentro del concepto de hurto. La que está excluida es la otra. La que está destinada a vencer los resguardos, ¿de qué está? Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que hay algunas cosas en los supermercados que están dentro de las cajitas plásticas? Las cajitas. El café, el café caro, pues no, el Inés Café, no. Ese no, ¿cierto? ¿Qué más? Alcohol. ¿Ah? Todo desodorante. Los preservativos. Todo eso está adentro. Imagínense, eso, claramente eso es un mecanismo para resguardar la cosa, ¿no es cierto? Si yo deserrajo eso, ya no es una fuerza que se ejerce sobre el café, sobre el desodorante, sobre el perfume, sobre... No, es sobre la esfera o sobre el artefacto o la materialidad que implica, ¿no es cierto?, un resguardo, ¿no es cierto?, de la cosa que se está hurtando. Esa es la fuerza que está proscrita del concepto de hurto. Ahora, no quiere decir que se impune, lo que pasa es que si concurre esa fuerza, nos saltamos del hurto al robo con fuerza. Cuando le sacan los sensores a los robos, en la medida que esté dentro del 470. Profe, por ejemplo, el en el caso de abrir una mochila. Pero, buena pregunta. Yo no me pregunto el concepto. Profesor, ese es el concepto de hurto. De hurto. Y para que se configure el hurto, tienen que estar presentes. Vamos a ver una de las cosas que usted sí encerró en un cierto. Sí. Y si falta alguna, ya no. No pasa a otro tipo de. O no es punible, o no encontramos frente a otro tipo de. Entonces, si una cosa está adherida a la pared como cosa, y él no quiere poner un destornillador, sino que le da el tirón nomás. Depende. Le da el tirón. Depende. Aquí está la clave. Que la pared y la... Aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Qué rol cumple ese anclaje? Si ese anclaje cumple un rol de resguardo, no. Robo con fuerza. Es porque la cosa. Sujetarlo, está sujetando. Si lo está sujetando, pero es una sujeción. Ese es hurto, porque en el fondo la fuerza se ejerce sobre la cosa, no sobre su resguardo. Pero si ese anclaje es para resguardar la cosa, eventualmente, porque tienen que darse los requisitos del 440, el 442, por ejemplo, eventualmente. Pero lo que es para que esté sujeto. Por ejemplo, con la 103. Entonces, no. Claro. Puede ser un televisor, y si es un televisor que está con y el bueno llega y le da el tirón. Claro, eso yo creo que es justo. Yo creo. Porque la fuerza sigue sobre la cosa. Ese anclaje, insisto, ese anclaje no está dado para protegerlo de que no se lo hurten. Es para soportarlo, ¿no? Ahora, claro, si tú me dices, claro, o sea, que además tiene una cadena, como, ¿se han visto? Como la o los computadores que tienen una cadena, ¿cierto? Y eso lo arranco, claro, ahí pudiese haber robo con fuerza en la medida en que se cumplan los requisitos del 440, del 440 y... Yo tengo la misma duda que dijo mi cuñada respecto al sensor, en el fondo. El sensor. A la alarma. Porque usted dice que hay que lo en el 440. 442 este, porque el lugar no hay nada. ¿Qué dice? Dice que el robo en lugar no habitado se castigaría con presidio menor en su grado medio máximo siempre que ocurra alguna circunstancia siguiente. Escalamiento del término del 440 y no tenemos el tema de los sensores del escalamiento. Ya. Fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles con objetos cerrados o sellados. Yo creo que no es, el sensor no califica en ninguna. Y tercero, haber hecho uso de llaves falsas o verdaderas que se hubiera sustraído de ganzúas o otro instrumento semejante para entrar en lugar del robo o abrir los muebles cerrados. Tampoco calificaría el sensor dentro, por principio de tipicidad, dentro de lo que es el robo con fuerza. Ahí tenemos uno. O sea, no. Ese sería un caso de fuerza irrelevante penal. Porque no sirve ni para configurar el hurto, ni tampoco para robo. Es indiferente esa cosa. Pero esa cosa... De la ropa. Sí, pues, sería un hurto, ¿sí? pero estamos, lo que estamos analizando es la fuerza para arrancar el sensor. Aparte de destruir la ropa, digamos, el sensor no va a producir. Esa fuerza que se ejerce sobre el sensor es irrelevante, a mi juicio, penalmente. Entonces, tenía una tenía una consulta. No sé si contesté tu... Sí, sí, ahora sí. Por ejemplo, el café Juan Valdés que tiene esa cosita, ¿sí? O el notebook que lo tengo en una caja fuerte. ¿Qué pasa si no venzo ese sello, sino que me lo llevo completo? Con la cosa o con la caja fuerte, siendo que quiero robar el café, pero me llevo ¿sí? la caja fuerte completa. ¿Qué pasa en ese caso? Yo creo que hurto. Yo creo que hurto. Ahora, no, pero lo que pasa es que en el caso del Juan Valdés con esa cosita, tampoco caemos dentro de lo que es el robo con fuerza en el lugar. También no tenemos fuerza en los términos, la fuerza punible de a título de robo con fuerza es la del 440, la del 442 y la del 443. Más las otras fuerzas de los robos de cajero automático y otro, ¿no? Y por tipicidad, si no está incluida ahí, volvemos a la regla general, que es 1. Es 1. Bien. Avancemos. Ya, aquí tu pregunta, Fabio. ¿Podemos esperar un poquito? ¿Ya? ¿Podemos esperar un poquito? ¿Para? Seguimos. Ah, estamos en la hora. Ah, no. Ya, sí. 10 minutos. Porque se me pasó volando. 13 minutos. 10 minutos. Paramos 10 minutos. ¿Está abierto el café todavía? Sí, la cola sí. Sí, la cola. Y se lo hacemos. Entonces, ¿a qué hora van a hablar de la tecnología? Tengo una pregunta técnica, profesor de psicología. ¿Puedo buscar un café en esta? Sí. ¿O a la vez entonces? Ahora nos quedamos todos y salimos. ¿Qué es lo que está?